ejemplo, que yo quería venir aquí porque yo recuerdo cuando lo fueron a ver a Néstor a pedirle ayuda porque no querían cerrar una fábrica tan importante, porque no querían que la gente quedara en la calle, para aquellos que han venido de una raza de inmigrantes y que creen en el trabajo y que son empresarios de corazón, realmente cerrar una fábrica es algo más que eso, es dejar gente en la calle y fundamentalmente cerrar los sueños y las ilusiones de un futuro mejor. Por eso quería venir a agradecerles a que hayan mantenido la confianza en el país. También es cierto que las políticas que comenzamos a desarrollar desde el año 2003 llevaron a que muchísima gente tuviera confianza y decidiera reinvertir y decidiera seguir luchando para poder seguir produciendo. Y lo que es importante, Sebastián, con mucho orgullo, me mostraba lo que es el plan de aprendizaje que tiene esta empresa. Esta empresa tiene un plan de aprendizaje para jóvenes de escuelas de aquí de Barracas, estamos en Barracas, capital federal, y de esas escuelas los chicos vienen a aprender en un curso de 2 años, me mostraba los gráficos de cómo van pasándolo máquina por máquina hasta que aprenden el funcionamiento completo de la fábrica. Son todos chicas y chicos muy jóvenes, salvo los más veteranos. Ahí vi también algunos veteranos. Un veterano que me dijo, Hugo creo que era el veterano que me dijo que había ido a la fábrica. ¿Dónde estás, Hugo? A ver. Me dijo, la fui a ver a la Plaza de Mayo y no puedo creer verla acá al lado mío en la planta. ¿Dónde estás, Hugo? Vení que te quiero ver. Está afuera, está trabajando, claro, donde tiene que estar. Trabajando en la máquina, Hugo. Y Hugo, muy emocionado, me dijo, la fui a ver a la plaza de lejos, no puedo creer que la esté viendo acá al lado mío, parado al lado de la máquina donde trabajo. Y quiero decirte, Hugo, vení, Hugo. Quiero decirte a vos, Hugo, y en nombre de todos los Hugos del país, que a esta presidenta no solamente la van a ver en la plaza o en los despachos, la van a ver en cada fábrica y en cada máquina apoyando a cada trabajador y a cada empresa que luche por seguir produciendo y generando trabajo e inversión en el país. Gracias, Hugo. Gracias, familia Maggio. Vamos a seguir trabajando y vamos a impulsar desde el Ministerio de Educación que todos los libros que se adquieran del Ministerio de Educación sean industria nacional. El otro día tuve medio una agarradita porque cuando me mandaron un montón de libros, la mayoría habían sido impresos aquí en el país, pero había dos de la tracalada de libros que me mandaron, que serían como 10, 12, que eran los únicos dos que no habían sido impresos. No quiero repetir las cosas que dije porque quedaría muy mal y sería muy mal educada. Pero quiero que los libros que lean los argentinos sean, en su gran mayoría, siempre es imposible la totalidad del 100%, porque hay libros muy especiales, hay ediciones que son características, lujosas, pero no me refiero a esas. Todos saben de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que da vergüenza que en la Argentina el 78% de los libros que leamos sean importados, cuando supimos tener una industria potente. Por eso, por Hugo, que va a la plaza pero está en la máquina, por los Maggio, que pese a todo lo que les pasó, siguieron trabajando y no aflojaron, y por los millones de argentinos que siguen creyendo y apostando por su país, yo les digo que cuenten conmigo siempre. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Escuchamos la palabra de la Presidenta de la Nación, de la gráfica Arcángel Maggio. Luego de recorrer la fábrica, la Presidenta sostuvo que se va a seguir trabajando con políticas activas para seguir con la reactivación de la industria gráfica. Entre otros conceptos, también la Presidenta destacó la terquedad de los dueños de la empresa para mantenerla en funcionamiento a pesar de las políticas neoliberales que se habían implementado en la década del 90. y también dijo que van a encontrarla a ella en cada fábrica, en cada máquina que esté funcionando en el país para hacerlo más grande. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marcos Citadini. El País al Día. Pedro Brigger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, pero no estoy solo en este programa, sino que cuento con un equipo de lujo que paso a presentar como todas las tardes de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. Bueno, nos vamos a estar ocupando de esta situación que viene muy trabada aquí en la Ciudad de Buenos Aires y es el traspaso de subtes. Hubo declaraciones hoy de Juan Pablo Picardo. Estamos hablando de quien preside en este momento Subtes de Buenos Aires. Ustedes seguramente recuerdan, él tuvo mucho que ver con la USEP. Se trata de quien fue ministro de Espacio Público cuando se organizó la USEP. Este es Juan Pablo Picardo. Bueno, dijo algo en una radio, después dijo que no lo dijo. Vamos a tratar de hablar con él en realidad para que nos cuente qué fue exactamente lo que quiso decir respecto del traspaso de Subtes en la ciudad de Buenos Aires. Dos temas más. Uno, estaremos hablando de unos datos que dio a conocer Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia, respecto de los homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires. Datos interesantísimos sobre todo para sacar algunos prejuicios, como por ejemplo los que tienen que ver con los menores y los que tienen que ver con inmigrantes. Así que en un ratito hablamos sobre ese tema y también les vamos a contar qué hay que hacer si quiere usted, oyente de Mañana es Hoy, voluntariamente renunciar al subsidio. Le contamos cómo. Ahí vi algunos. Está Cristina Kirchner, está Susana Jiménez y está Marcelo Eloto Viazda. Entre Susana los que Jiménez? Renunciaron. Sí, sí, sí. Qué bien, Susana. Entre los que renunciaron a los subsidios hoy, ¿eh? Empezó hoy a la mañana tempranito, ya sí. Hay 4.800, había hace una hora 4.800. Creció mucho a lo largo del día, Robert, ¿eh? Arrancó como con 200 y... ¿Dónde se ve eso? Ahora yo después le cuento. En el Ministerio de Planificación. En un ratito nomás le damos toda la información porque me imagino que hay multitud de oyentes que quieren renunciar voluntariamente a los subsidios. Y ahora sí presento al señor Marcos Cittadini. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Muchísimas gracias por haberme invitado. Hay mucha información en el día de hoy en el ámbito político. Perdón. Por un lado... ¿me permite la entrada? Sí, ¿cómo? Acá la tengo. Está medio arrugada. Gracias. No será de reventa. Ahora sí puede entrar. La traje en el sur. Fíjese que no sea reventa. No, es buena. Hay mucha información en el ámbito político. Por un lado, Hugo Moyano volvió a defender el proyecto de Héctor Recalde para repartir las ganancias empresariales. Por un lado está este tema, iremos viendo cómo se acomoda esta relación entre la CGT y la presidenta de la Nación. Por otro lado, hay algo que es importante y además que tiene que ver con algo que nos escribió un oyente en el muro de Facebook, que tiene que ver con que le cortaron el servicio de cablevisión a partir de que quiso pagar lo que corresponde, lo que la ley indica que debe pagar. Un oyente, María Teresa Nicosia, estaremos contando lo que ella nos contó, pero sobre todo lo ataremos a una noticia que es que un juez federal de Córdoba ordenó a Cablevisión abstenerse de aumentar el abono en esa ciudad, pero está buscando que eso se traslade a toda la provincia, uno más de las tantas órdenes de jueces en este sentido, y hablaremos un poco de Santa Fe, porque Barletta aparentemente va a ser el titular de la UCR a nivel nacional, pero hay internas en el armado entre socialistas y radicales que merecen la pena ser contadas. Muchas gracias, Marcos. Y ahora presento al maestro de la radio, al señor Carlos Uranovsky. Gracias, Roberto. Hola, compañeros. Bueno, y tras ganar en 10 de los rubros del premio Hugo a las comedias musicales, entre ellas la mejor obra del año y el Hugo de Oro, vuelve por 3 únicas funciones en el Teatro Maipo la obra Avenida Q, con un elenco encabezado por Mariano Chiesa. Vayan reservando 26, 27, 28 de noviembre en el Teatro Maipo. Y luego voy a hablar del Desembarco, el nuevo disco de León Gieco, que es precioso, lo escuché, me lo compré y escuché, y de la novela policial de Petros Markaris, que anticipó la crisis griega. Y para nuestros oyentes, tenemos 2 pares de entradas para ver Violeta se fue a los cielos, de Andrés Wood, protagonizada por Francisca Gavilán. Mirá vos, che, qué bueno. ¿Sabés qué? Hay un libro también, ¿eh? También, chicos. Están entonces, los que irrumpo y doy los números de teléfono para todo. Sí, para escuchar un poquito León. Ahí está Leoncito. Yo para qué vivo. Los que recuperan rápido sus fuerzas. De Cañada Rojina, El Universo. Con lo que perdido. El Desembarco. Hay quien sucumbe y se levanta. Hay quien queda allí siempre tendido. Hay quien te ayuda a despegar. Y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Qué maravilla la letra. Te digo una cosa, todas las fotografías que del disco El Desembarco fueron tomadas en la ex ESMA, por pedido de León. Tal cual. Creo que el nombre del disco tiene que ver con algo de Madres de Plaza de Mayo. Exactamente, ¿no? Es la frase que dijeron Eve de Bonafini. Bueno, no se anticipe a lo que voy a contar. No, perdón. Me mandé un Tony Bennett. Bueno, a ver, están las 2 entradas, Yulanovsky. Y está un libro que nos trajo Mónica Virasoro, que se llama Renacimiento de la Política. Mónica Virasoro es licenciada en Letras y Filosofía y magíster en Ciencias Sociales. No lo alcancé a leer, lo estuve hojeando recién y me parece muy interesante. Así que los que llamen a los siguientes teléfonos que Alicia Cuniverti, aquí primero saludo. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto, ¿todo bien? Podrán participar de los sorteos por las entradas y por el libro. 4999-8700 y en nuestro... Facebook. Mañana es hoy. También quiero dar el teléfono para Y bueno, no podemos payasear un poco, che. Sí, es una licencia que nos damos. Voy a dar el teléfono también para nuestros oyentes de provincia. 0810-222-0870. Qué bueno. Alicia no es locutora. No digas lo que ibas a decir. ¿Qué vas a decir? Digas lo que vas a decir. Es locatora. Ah. Venga, no se asuste. Una locación, toma acá. ¿Qué vas a decir, loco? A ver, voy. Voy de este tipo de comentarios a Lucía Capozzo. Imagínense el tránsito que tengo. Ese es tránsito rápido. Sí. Cuidado que choca igual. Un poco de raciocinio. Por favor, en esta ponga orden. La voy a poner yo. Le quiero decir a los oyentes que este programa viene con subtitulado. Cuando el conductor de este programa, Roberto Caballero, dice, me mandé un Tony Bennett, sí. Lo que quiere decir es que quedó instituido que siempre que nuestro conductor adelanta el tema o alguna cosa que se va a decir que los columnistas quieren que sea una sorpresa, ¡táquete! Ahí se manda. Eso es un Tony Bennett. A raíz de que vos habías dicho el nombre Domenico. Tony Bennett en... Un acertijo revelado sí. De modo fulminante por el conductor que dijo, es Tony Bennett. Antonio Domenico Di Benedetto. Ahí está. Tony Bennett. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar, mire, un poco de todo. Voy a hablar de un poco de marketing, de política internacional. Ah. Llámeme Pedro Brigger. ¿Qué hace un primer ministro como Berlusca cuando, como Berlusconi, cuando deja de ser primer ministro? Guarda, Roberto, Cosa va. Bueno, si antes lo hacía siendo primer ministro, ahora que dejó, lo vi por acá chupeteando una cosita, antes de entrar al coso. No, estaba chupando un limonchelo. No, un chupetín, de verdad. Antes se fue a tomar un cafecito, un espresso. Él dice que está chocho. Mire, y además produce música y demás, lo vamos a escuchar y se van a enterar. Alta política internacional lo mío, Roberto. Que quede claro. Si está chocho debe ser por la edad. O sea que hoy estamos ofreciendo un programa eminentemente musical. Tal cual. De todo hoy. Hoy hay mucha música y ahora tengo que presentar, antes de la música, ¿sí? Al relator del pueblo, al relator militante con las noticias deportivas en Mañana es Hoy, a Javier Vicente, que es mejor que Marcelo Araujo. Gracias, señor Caballero. Gracias por el cumplido. ¿Me pasa después la página de internet donde tengo que renunciar al subsidio? Sí, cómo no. Relator militante. En un ratito no hagamos un Tony Bennett. En un ratito. Me han convencido. Voy a comprometer a renunciar al subsidio. Por otro lado, hay que contar las novedades respecto de los equipos que se preparan para una nueva fecha del campeonato, la fecha 16. En Boca es algo que suele pasar en torno a las vísperas de un hecho electoral, ¿no? Porque ahora el candidato Angelici dice que él le va a renovar el contrato a Falcioni. Resulta ser que se opuso en su momento a la contratación de Falcioni y propuso otro técnico. Ahora dice que va a continuar con Riquelme cuando él renunció como tesorero porque estaba en desacuerdo con la renovación del contrato de Riquelme. Cosas típicas de una campaña electoral y de un candidato como este, ¿no? Que es... A todas luces, un candidato muy especial, el que se enfrenta al oficialismo unido en Boca. En San Lorenzo se presentó, asumió como entrenador Leonardo Caro Madelón, con la responsabilidad del caso, el ex camboyano, muchos lo recuerdan por aquel equipo que así se denominaba. También hay que hablar de Racing, donde el vestuario, la verdad que está caliente, se armó el cabaret, tituló un diario deportivo en el día de hoy. Vamos a estar hablando de la Copa Argentina, donde hay partidos y donde ya ayer se produjeron varias sorpresas, como habíamos anunciado en este tipo de certámenes. Vamos a estar hablando de la Copa Sudamericana, que ya entra en la fase de semifinales. Vélez espera por su partido mañana en Quito. Y en la Copa de Campeones de Europa, Messi se anotó con otro golcito en el triunfo parcial del Barcelona 3-2 sobre el Milan. La primera vez que Messi le convierte a equipos italianos. Me parece bárbaro. ¿Le puedo decir algo a mi papá, que me está escuchando seguramente? Vale, recién le di un beso viejo a la oveja Telch, que estaba acá. Estaba con perfumo. Y le di un beso a la oveja Telch y no sé, me agarró toda una nostalgia. Marco Cittadini, ¿qué tenemos ese ahí? Equipo Telch, Coco, Beglio. No me hagas llorar. Cracks. Bueno, lo que estamos escuchando es Todos Tus Muertos, ¿sí? Porque hay una mala noticia y es que el guitarrista, uno de los fundadores de Todos Tus Muertos, todo el mundo lo conocía por Gamexane, Horacio Villafañe, falleció a los 48 años, murió anoche, luego de estar 15 días internado en terapia intensiva por problemas vinculados a una hemorragia digestiva. estaba en México y bueno, falleció. La verdad es que para muchos, los que tenemos 30 y pico, Gamexane marcó una época en la que estábamos todos muy enojados con lo que estaba pasando en la sociedad, a la salida de la dictadura, y uno de los que interpretó muy bien qué es lo que nos pasaba a todos nosotros, con los laxantes, con los muertos. Luego pasó por los Siete Delfines, que era una banda, si uno quiere, más de pop, pero que también tenía una oscuridad que estaba dada por Gamexane. La verdad es que para todos nosotros fue una influencia importante. Así que, bueno, se ha perdido alguien que para el punk argentino, para lo que luego se llamó como post-punk, fue importante, y para los que tenemos 30 y pico de años, la verdad que es un dolor la muerte de Gamexane. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Apo? Compañía. Lunes a viernes, noche, de 23 a 24. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 28 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. 6 y 29, para los que no conocían a Gamexane. Bueno, ahí estuvieron escuchando un ratito. Y sí, efectivamente, Charlie Zuboski, nuestro coordinador, aparte lo ha sentido especialmente, porque es un fan de él. Y bueno, nunca es una buena noticia una partida de esta, pero ha dejado su obra, ¿no? De alguna manera, los que no lo conocían, lo han conocido un poquito a partir de esta. Sí, a los que le parece recuerdo. Por ahí el punk, como un género que por ahí no. Los Siete Delfines es una banda de pop que la verdad que vale la pena también escuchar, ¿no? Con Richard Coleman, también marcaron una época en los 90. Así. Mire usted, bueno, son 6 y 30. En cualquier momento nos vamos a las noticias de la radio pública. ¿Quiere comentar algo así del subsidio? Yo le dije que estaba ahí, ¿no? Sí, quiere que... Es Lotoviada, muy bien es Lotoviada. Sí, yo bueno. Le quiero mandar un abrazo a Lotoviada. La verdad que muy bien es Lotoviada, ¿no? Por lo que dijo públicamente, por lo que dijo en la radio, inclusive. Es más, él cuando opinó respecto de que le parecía una política importante lo que se había hecho con los subsidios, lo hizo en su programa en Radio Mitre y dijo que, la verdad que él respecto a este tema, no pensaba igual que la línea editorial ni de TN, ni de los informativos de la radio. Sin embargo, desde ese micrófono usó su libertad de expresión y dijo lo que pensaba, que era respecto de los subsidios, que debían irse retirando gradualmente. Incluso la escuché a una compañera nuestra, Nora Beiras, de la radio, digo, ¿no? Contar también que hace muchos años ella había trabajado con él y que él desde hace muchos años sostiene esta posición. Con lo cual ha sido consecuente y siempre está bueno alguien que lo haga. Me sorprende, no sabía lo de Susana Jiménez, no lo había visto en la nómina. También es una buena actitud, ¿no?, de parte de ella. Y, por supuesto, la presidenta de la Nación fue la primera, el trámite número uno lo hizo la presidenta de la Nación, por supuesto, esto respecto de sus propiedades privadas. Uh-huh. Es importante esto. Se hace por, si uno tiene más de una propiedad, se hace por cada una de las propiedades. El trámite, si quiere, Roberto, vamos a las noticias y después le cuento un poquito más cómo podemos hacer cada uno de nosotros para renunciar, los que quieran, al subsidio. ¿Cómo no? Y nos vamos, sí, como usted dijo, a las noticias con la voz de Silvia Mila, de Graciela Almada. Y cuando volvamos, mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 5 décimas, la humedad 44%. Presidenta Cristina Fernández presentó nuevos equipos en una planta gráfica de Barracas. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Mazzotti. Tras presentar estos equipos y saludar a gran parte de los trabajadores de la empresa gráfica, la presidenta de la Nación se acaba de retirar de aquí, de la gráfica Arcángel Maggio. En diálogo con la radio pública, la presidenta relató el momento en que el presidente de esta empresa lo fue a ver a Néstor Kirchner. gente macho fue a ver si iba a pasar el presidente con el problema que tenían con ese, bueno, ese concurso que no fue homologado, y que bueno, que finalmente, bueno, pero están cumpliendo, que se acabó porque se trajeron la hora de después, la vamos todavía, y la verdad es que, bueno, es muy importante porque es una fábrica modelo, la pudimos recorrer, tiene toda la inversión muy moderna, y la verdad es que haber tenido esa fuerza, esa esperanza en el país, estar pagando cada una de las cuotas. Cristina Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Los mercados bursátiles cerraron la jornada en retroceso. Una clara tendencia declinante se observó en los distintos mercados bursátiles. En el caso del índice Dow Jones de Nueva York, el mismo mostró un descenso del 1,1%, tanto que el Bovespa de San Pablo registró una baja del 1,6%. También hubo bajas generalizadas en las bolsas europeas y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su índice Merval, registró un descenso de 2,9%. El valor del dólar en la plaza local culminó estable. El dólar se ubicó 4,24 pesos para la compra y 4,28 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Nolí, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 27 grados 5 décimas, humedad 44%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. 6:35. Señor Carlos Uranowski. Gracias, Roberto. Bueno, recién llegado a Buenos Aires, desde Cañada Rosquín, de esto hace 40 años, el sueño de León Gieco era grabar un par de discos y ya con el sueño cumplido y alguna platita ahorrada, volver ahí a Rosquín para poner una frutería. Bueno, y las cosas se le dieron muchísimo mejor porque su nuevo disco, El Desembarco, es el número 47 de su carrera. Plagada, una carrera plagada de éxitos, de vida vivida, es León un símbolo generacional y un artista notable. Y este gran momento de su carrera artística lo encuentra también en un lindo trance personal, porque el disco apareció, vaya regalo, ¿no?, en la misma semana en que Leoncito cumplió 60 años. El nuevo disco se llama El Desembarco. Ya lo habíamos empezado a escuchar un poquito. A ver, le vamos a pedir al operador que lo pique. Es El Desembarco este. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Bueno, así se llama el nuevo disco, como se llama este tema, se llama El Desembarco, y su título alude a la, como bien adelantó, anticipó el conductor de este programa, a la expresión usada por Eve de Bonafini y un grupo de madres cuando por primera vez llegaron a la hora ex ESMA. Uh-huh. También así se llama este tema del disco. Pero hay un tema particularmente conmovedor que León dedicó a Elda, su madre. Ojos claros en la oscuridad, florcita lila resiste a los vientos, secretos raros lindos para guardar, testigo de pájaros que volaron. Ya no lloro, ella es parte del camino. Ya no lloro, ella es parte del camino. Viendo fotos viejas, medio de llorar. El tema que León le dedicó a su mamá, precioso tema. Precioso. Y ahí también están otros temas como El Argentinito, Bicentenario, A los Mineros de Bolivia, es una canción, también la canción de homenaje a los chicos de la escuela Ecos, y está también el tema Fachos. Soy cumplo días, salgo a la calle a que me maten un poquito, me mato yo comprando cigarrillos. En este mes se murieron dos amigos y yo igualmente me salvo de gira. Si un borracho no corta mi destino, llegaré a este pueblo con ganas y con vida. El pueblo se llama como genocida, al costado de la ruta nos paró gendarmería. Lo que busca no está en mi mochila, está en el avión que pasa por arriba. Estos creen que somos pelotudos, llama la atención a la prensa amarilla. Y así la cocaína llega a su destino, España, Brasil, Estados Unidos, soy... Bueno, y todo esto es lo que hace del disco El Desembarco un disco de enorme volumen político, casi te diría de actualidad. Y si de actualidad se trata, León no oculta sus elecciones. Su decisión, por ejemplo, de no participar en ningún acto cultural organizado por el gobierno de la ciudad, que ya se lo comunicó al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, y su clara adhesión al kirchnerismo, que data de los tiempos de Néstor y que se extiende a Cristina. Dice, es la primera vez en mi vida, dijo León Gieco, que me siento orgulloso de los presidentes. Y eso me pasó con Néstor y me pasa con Cristina. Y otro de los temas, el que ha sido el corte de difusión del disco El Desembarco, ha sido El Argentinito, también muy con una letra muy fuerte y muy intencionada. Ese pequeño argentinito que llevamos va colgado como gajo de la mano, bien peinado con corbata y mocasín, va gritando solo para hacerse ver. Saca la lengua mientras vamos caminando y se revuelca entre lo que descarte. Se persigna con el agua de cunetas de la lluvia de ayer. Bueno, así, una pequeña recorrida al nuevo disco de León Gieco. En términos musicales, dice León, este último trabajo realizado entre Los Ángeles, Praga y Buenos Aires procura que suene a banda sesentista. Así dice. Por ejemplo, el ambiente de la sala fue tomado con dos micrófonos, claro, muy viejos de cinta, y el resto de los micrófonos utilizados fueron una mezcla entre muy viejos y muy nuevos. Y tal vez grabaron todos juntos también, ¿no? Una cosa de que dé la sensación de banda como grababan antes, que grababan todos. Exactamente. Y está por ahí Jim Colner en batería, Tim Parks en guitarras, Mark Goldenberg en guitarras y Jimmy Johnson en bajo. Bueno, todos grandes músicos de Los Ángeles. Este pequeño argentinito que llevamos va colgado como gajo de la mano, odia piquetes y a los pobres de la esquina. Guay si la que maneja el auto es una mina. Juntan las ramas con espinas de los parques y te las clavan en la espalda hasta sangrar. Naturalmente es fracasado y te hace ver que un perdiendo es ganador. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Zulanowski. Cultura y espectáculos. Bueno, decíamos que nos vamos a ocupar del traspaso de los subtes a la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es cumplir con una ley que propone justamente ir avanzando en la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un transporte público que, por supuesto, no tiene nada más allá de los límites de la capital federal. Hay cruces que viene habiendo en los últimos días desde entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Se conocieron declaraciones hoy de Juan Pablo Picardo, él es presidente de Subterráneos de Buenos Aires, que es la empresa del Estado que se ocupa de la ampliación de las estaciones de subte, que aparentemente hizo declaraciones que irían más en favor de la posición del gobierno nacional. Pero habría que ver si es tan así lo que Picardo dijo o quiso decir. Bueno, está en comunicación precisamente Juan Pablo Picardo y a él le vamos a consultar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Agustina Díaz lo saludan desde la Radio Pública. Buen día, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? Bien, queríamos aclarar este punto. ¿Usted dijo lo que se le atribuye o no lo dijo? Yo no leí las desgrabaciones, pero ¿qué es lo que dicen? Dicen, ¿cómo le va? Picardo, Agustina Díaz lo saluda. Dicen que usted lo que dijo es que no harían falta los subsidios hasta 2017 y que perfectamente en pocos días podría resolverse el traspaso de los subtes a la ciudad de Buenos Aires. Sí, le cuento, eso creo que fue una nota de la mañana en Radio El Mundo. Exacto, sí. Lo que yo dije es lo siguiente. Primero que es una operación muy compleja y que transporta mucha gente, más de 1.000.000 y pico de personas por día, y hay que ser muy cuidadosos. Y en este tipo de cuestiones no se puede improvisar, porque aparte hay un contrato que hay que separar entre el ferrocarril Urquiza, los subterráneos, y hay una cantidad de cuestiones para hacer que son necesarias para hacer, y uno podrá tomar más tiempo o menos, pero eso se puede hacer lo más rápido que se pueda, pero hay que hacerlo bien, o sea que son tareas ineludibles. Pero que hay que poner a trabajar los equipos, digamos, de ambas partes, y que una vez resueltas las cuestiones más políticas de compromisos asumidos en términos de inversiones y demás, es un tema menor de resolver. Creo que al final yo dije algo así como, bueno, si nos ponemos de acuerdo esto se resuelve rápido, pero fue más una expresión figurativa de nuestro compromiso de hacerlo rápido y hacerlo ya, que de la viabilidad de exactamente de lo que es el tiempo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que esto lleva un tiempo, hay que hacerlo bien, no es un tema menor, son contratos importantes. Pero yo creo que de acá a un año, cuando esté todo terminado, miremos para atrás, un mes, dos meses, tres meses o cinco, no es un tema mayor en esta transferencia que es histórica, porque este contrato viene en cabeza de la Nación desde 1994 y ya van a cumplirse 18 años. Y bueno, creo que es muy buena y muy saludable la decisión, porque es beneficiosa para todas las partes. Y me parece que hacer una cuestión en el plazo, me entiendo a mi criterio, que es un tema más táctico, un tema menor. Hay que hacer la cuestión en el fondo, especialmente en un fondo pensando en cómo hacemos para que la gente viaje mejor, cómo hacemos para que el usuario sea el rey de alguna manera y esté por delante de las diferencias que pueden tener nación y ciudad. Entonces nosotros planteamos una propuesta que tiene que ver con hacer inversiones que no se hicieron en los últimos años y que deberían caer en cabeza de nación, pero que estamos dispuestos a compartir y bueno, y hacer un esfuerzo y contribuir a esto. Inclusive a pedido de la Presidenta de la Nación, ¿no? Y nos parece muy bien. Así que bueno, estamos seguimos trabajando a ver si podemos avanzar, concretar el traspaso. Picardo, a ver si entiendo bien. Ustedes quieren el traspaso, pero con recursos nacionales. Nosotros estamos dispuestos a pagar la mitad de las inversiones que necesitan, que son muy importantes y son de trabajos y obras indispensables, y casi obras que fueron inclusive hechas por un decreto en el año 2005, de las mínimas obras indispensables para poder el servicio en un nivel aceptable de calidad, y obviamente también hay otras obras que tienen que ver, y esto es fundamental para mejorar el servicio. Hoy la gente viaja muy apretada en el subterráneo, bueno, hay que hacer obras que es normal en este tipo de obras de infraestructura, y lo que proponemos es tomar créditos en organismos multilaterales que pueden prestar a baja tasa de interés, y bueno, y compartir este tipo de inversiones en cabeza de nación la mitad y en cabeza de ciudad la otra mitad. Ahora, cuando habla de tomar créditos, es de modo compartido, ciudad y nación. Exactamente. Ahora, esas obras, ¿cuáles serían? Este tipo de inversiones es la única manera de enfrentarlas, ¿no? Pero ¿cuáles serían esas obras puntuales de las que usted habla? Y hay obras de mejora en todas las líneas, digamos, yo le puedo hacer un listado largo, pero hay obras, por ejemplo, muy importantes en la línea C, que tiene que ver con toda la mejora del sistema de señales, ¿no? Que son obras importantes. Hay un taller que está previsto porque, digamos, cuando uno incrementa la capacidad de transporte y la cantidad de trenes, los trenes empiezan a molestarse en el adentro de los túneles porque hay que sacarlos de circulación para poder movimiento de las vías, de las catenarias y demás, o sea que hace falta hacer un taller que estaba previsto y no sé. Bueno, después hay que hacer todas las mejoras de ventilación, el tema de ventilación es muy importante, no es una cuestión de aire acondicionado, sino la ventilación mínima por la cantidad de gente que circula, que son obras que están paradas. Inclusive hay una obra muy importante que es toda la confluencia de las tres líneas B, C y D que confluyen en lo que se llama el nodo obelisco, que es por donde pasan 300.000 personas por día, y hay personas que cruzan, por ejemplo, del andén de la línea B al andén de la línea C para ir al sur, para ir a Constitución, y pasando por el andén norte de la línea D, o sea que ahí se molestan con las personas que bajan de la línea B, y se produce una cantidad de gente que inclusive tiene algunas cuestiones de riesgo, puede haber muchísima gente caminando por un andén, y muchas veces la gente va apurada y se golpea, con lo cual hay muchas obras que tienen que ver con estándares mínimos de operación y de servicio y de calidad, y ni que hablar con, tiene que ver con los coches de la línea A, que son coches que van a cumplir 100 años, ¿no? Es un récord mundial en ese sentido, lo que tenemos hoy, bueno, hay que hacer inversiones para terminar eso también. Uh-huh. Es decir, hay muchas inversiones que hace falta hacer y entendemos que hay que hacerlas y está bien que se haga porque nos parece que el subte de la Ciudad de Buenos Aires tiene que estar en los estándares internacionales, ¿no? Y tiene que ser un orgullo el servicio público que podamos dar. Uh-huh. Igual ahí veo una cosa, Picardo, y es como que hay una reacción de parte del gobierno de la ciudad de no querer hacerse cargo, digamos, de la operatoria del servicio en las condiciones actuales. Usted hace toda una descripción que es la descripción que cualquier persona que viaja en subte puede hacer, pero digamos, lo que es la operatoria y el financiamiento de estas reformas que usted está marcando, ¿por qué no las quiere asumir el gobierno de la ciudad en soledad y quiere la sociedad del Estado Nacional en esto? Nosotros no tenemos problema en tomar la operación como está, pero tenemos claro que tenemos que hacer una importante cantidad de inversiones para mejorar el servicio, ponerlo en un mínimo estado de operación, que son inversiones indispensables, comprometidas y no realizadas en el... ¿Cuál es la lógica de nuestro pensamiento? Para traspasar una competencia a la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la autonomía y la Constitución, uno debería pasar la competencia y el 100% de los recursos. Es decir, que estas obras debería, si la Nación se queda con el subterráneo, debería afrontarlas en los próximos años porque el contrato que tiene vence en el año 2017 y por cuestiones mínimas de servicio, con lo cual lo que estamos diciendo nosotros que nos parece muy bien hacer el traspaso ahora porque aparte tiene otras ventajas que podemos explicar, pero que aceptamos que no traspasen el 100%, sino el 50% de los recursos, ¿no? Entonces nos parece que es una contribución a una responsabilidad y un compromiso que tenía la Nación, que hasta ahora no fue cumplido, y que si se mira el contrato hacia adelante, hacia su vencimiento, que es en 2017, deberían cumplirse antes de ese plazo. Uh-huh. Entonces nos parece que se puede hacer ahora y podemos compartir. Sí, igual la radio nuestra la escuchan muchas personas en las provincias, ¿no? Las escuchan en todo el país. Sí. Resulta un poco complejo explicarle esto en relación a que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el tercer presupuesto del país. Digo, no es una municipalidad pobre del conurbano de cualquier provincia, ¿no? Sí, sí, seguramente. Sí, eso está claro. También hay que pensar que del 100% de los recursos coparticipables, la ciudad aporta cerca del 25%, ¿no?, de todos esos recursos y recibe como coparticipación un poco más del 1%. Así que el aporte que hace la Ciudad de Buenos Aires a los recursos nacionales son muy importantes. Hay una fuertísima transferencia de los recursos de la ciudad a las provincias, en números muy importantes, y estos números de los que estamos hablando casi son insignificantes frente al aporte que hace la ciudad a los recursos coparticipables, ¿no? Uh-huh. La impresión general, igual, Picardo, se lo tengo que decir con total honestidad, es que cuando a Macri le proponen hacerse cargo de algo, siempre le saca un poco el cuerpo a la cosa, ¿no? Pero es una impresión. Seguramente esto tendrá alguna relación con la realidad, ¿o no? No, yo le digo la verdad, tenemos enorme interés y compromiso en hacernos cargo. Queremos hacernos cargo del subte, porque aparte yo le decía, tiene otras ventajas. Hoy la ciudad hace las obras nuevas, no hace las nuevas estaciones, y la Nación opera el servicio. Fíjense que muchas veces, si no hay una buena coordinación y una única cabeza que esté pensando cómo planificar el servicio, se producen muchos problemas que finalmente los termina pagando el usuario. Nosotros tenemos listas dos estaciones en la línea B, que son Echeverría y Rosas, a partir del mes de octubre, están listas para empezar a trabajar. No las podemos inaugurar porque la Nación, en estas obras que yo comentaba, tenía que comprar 36 coches para línea B y no los compró. No hago un juicio de valor por uno u otro motivo, sin opinar por qué no los pudo comprar. Picardo, hoy disculpe. Tenemos las estaciones listas, déjenme que lo termine. Sí. Tenemos las estaciones listas y no podemos inaugurar. Tuvimos que hacernos cargo. Lo que quiere decir es que así como nos hicimos cargo de comprar estos coches, queremos hacernos cargo del servicio porque nos parece que es mejor para la gente. No, le iba a decir que respecto a esto que está diciendo, lo que han por lo menos dicho por los medios, el ministro Evido y el secretario Schiavi, es que ellos de las cosas que tienen pendientes resolver van a hacerse cargo. No hasta el 2017, sino de las cosas que tienen pendientes como inversiones, resolver que ya han avanzado, como esto que usted está diciendo. Claro, eso, bueno, en este caso no, pero ellos propusieron hacerse cargo de las obras que empezaron. Claro, eso, ejemplo, exacto. La línea E y la modernización de las señales de la línea A, que bueno, falta muy poco. Ahora, yo le hago una pregunta. Si supongamos que la Nación dice no tenemos posibilidad nosotros de compartir hasta el año 2017 el 50% de los subsidios, va a ser por los próximos 12 meses el compromiso, siempre y cuando no se aumenten las tarifas. ¿Qué pasa entonces con el subte? Y ahí, hasta ahora yo le comenté el tema que nos preocupa, que son las inversiones, porque tiene que ver con que la gente, el vecino, que no solo es el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ustedes saben que toda la gente que viene a la provincia de Buenos Aires, muchas de ellas también utiliza el subterráneo como medio de transporte, como es un medio rápido, eficiente, seguro, ecológico, tiene una cantidad de ventajas. Es decir, que tanto los vecinos de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires utilizan el servicio. Pero yo le decía que estamos preocupados primero con las inversiones que nos hicieron y hay que hacer, y estamos dispuestos a compartirlas. Y segundo, otro tema es el subsidio, ¿no? Ellos propusieron pagar un subsidio, un plazo. Bueno, nosotros discutimos. Nos parece a nosotros que el tema del subsidio es un tema que tiene una solución para ambos, porque ambos coincidimos que tenemos que ir a un esquema distinto de subsidios. Uh-huh. En vez de subsidiar a la empresa, tenemos que subsidiar a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Con lo cual, en el tiempo, es un número que debería disminuir. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que hasta ahora lo que están es claramente planteadas las posiciones. Entendiendo que a ambas partes les interesa hacer este traspaso, entiendo que deberíamos trabajar la mayor cantidad de horas posibles para buscar una solución, ¿no? Un punto de acuerdo. Tal cual. Picardo, le agradecemos mucho la comunicación con la radio por pública. Por favor, gracias por llamar. Ha sido muy amable. Estuvimos hablando con Juan Pablo Picardo, presidente de Subterráneos de Buenos Aires, dando el parecer, en este caso macrista, sobre el traspaso del subte de Buenos Aires. Sí, señor Urbano. Roberto, yo una cosa que me pregunto, y a lo mejor hay gente que también se lo pregunta, es qué pito toca Metrovías en todo esto. Es el concesionario. ¿Y qué quiere decir eso? Son los que prestan el servicio, hacen operativo el servicio. Solo la administración. Los contratos que tiene Metrovías lo obligan solo a la administración, uh-huh, porque una vez que se privatizó el subte después de la crisis del 2001, se los eximió de las obras. Bueno, les propongo que nos vayamos, no sé si en subte, en auto, en taxi, como a ustedes les parezca, hasta Barracas, porque ahí está el compañero nuestro, Gerardo Mazzocchi, en la gráfica Arcángel Maggio, donde hoy estuvo la presidenta dando su discurso, y está con una persona muy especial. ¿Es así, Gerardo? Así es, Roberto. Recorriendo lo que es esta gráfica, ese olor a tinta, ¿no?, que seguramente vos también sí, te gusta tanto, ¿no?, de las rotativas aquí. Bueno, y además descubriendo también algunas otras cuestiones, porque la presidenta habló de Hugo, ¿sí? Sí. Hugo Repeto, hace 16 años que trabaja en esta empresa, pero hizo referencia a una anécdota que sucedió con Melitón Villar, que fue el hombre que se le acercó y que no podía creer haberla visto en la Plaza de Mayo tan lejos y tenerla al lado. Primero le vamos a preguntar a Hugo, bueno, ¿qué fue lo que le explicaste a la presidenta? No, yo explicarle no, yo estaba en una máquina y ella pasó y le estaba diciendo de cómo es el funcionamiento del doblado de los pliegos, todo esto, y cómo se forma un libro. De ahí después, yo como siendo jefe, ella me dijo, ah, pero muy bien, Hugo. Y se ve que le quedó eso de Hugo, ¿sí? Y después, cuando pusimos funcionamiento a la máquina, la primera C-140, ella por ahí me vio ahí en la imagen que yo estaba, y cuando dijo una anécdota y nombró a Hugo, y llamó a Hugo, y yo fui, pero ni sabía de lo que ella estaba hablando porque estaba dentro de la fábrica. Y ahí fue donde fue el error de que ella habrá cometido, que le quedó Hugo, ¿sí? Claro. Pero la anécdota fue de otra persona. O sea que vos te hiciste famoso con la anécdota de Melitón, que ahora te lo voy a pasar, Roberto, para que hable con vos. Bueno, cómo no. Hola. ¿Qué tal? Melitón, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Roberto Caballero, te saluda desde la radio pública. Mucho gusto. Bueno, a ver, en principio, ¿qué le dijiste a la presidenta? Porque nos quedó a todos la duda. Cuando vino a la guillotina, que sí, yo soy cortador y estaba cortando etiquetas, entonces la saludo. Buenas tardes, señora presidenta, si ya se me caían las lágrimas, me costaba un poco hablar, ¿no? Me dice, ¿qué estás haciendo? Corto etiquetas. de Procene, me dice ella. Uy, capaz que dijo una marca. No hay problema. Bueno, y le digo, sí, ¿quiere ver cómo corta? Bueno, y me pongo. Entonces, de costado le digo, me doy un poquito de vuelta y digo, señora presidenta, estuve en Plaza de Mayo el día que ganamos y no la pude ver, estaba a 200 metros, pero me quedé a escucharla. Ah, y ahora la tengo al lado mío, es increíble, esto no lo puedo creer, le digo. Y me agarró una emoción que me acarició y me dijo, pobre mi amor, me dice. Y bueno, después otras cositas que hablamos así, de deseándole buen año, que se cuide, en fin, un saludo para él de la familia, y bueno, me retribuyó lo mismo, y ahí terminó. Después que la anécdota pasó lo que pasó, pero... Que fue, no tu, ningún tipo de... claro, fue tu alter ego, Hugo, allá a recibir el aplauso. Claro, porque Hugo no entendía nada tampoco, pero es como dice él, le quedó Hugo porque es con el que... anduvo dos o tres veces, vio. Tal cual. Lo vio en la dobladora, después lo vio en otro lado y le quedó Hugo. Melinton, te hago una pregunta, ¿no? Sí. Porque puedes decir que estuviste en la plaza, me imagino el día que la presidenta habló desde arriba de un camión y sí, se la veía tanto. El día de los festejos. Estaba al lado de la pirámide. ¿Ahí qué fuiste? Digo, ¿fuiste con alguna agrupación política? ¿Fuiste con tu familia? No, yo fui con un hijo y una nuera que son pibes y, bueno, mostrarle un poco que hay un cambio, ¿viste? Que se puede hacer, se puede dar. ¿Vos lo sentís ahí en la fábrica? ¿Eh? ¿Lo sentís en la fábrica también el cambio? Sí. Hay mucha juventud acá. Y son pibes que se necesitan también, sin fanatizarles, ¿eh? Porque yo no soy fanático de la política. Sí. Yo soy un tipo de un país que quiero que crezca porque trabajé 40 años. Claro. Formé una familia y bueno, dentro de todo le di lo que pude, pero siempre enseñé que no hace falta fanatizar con nada, menos en política. Pero sí enseñar, y nosotros, yo tengo 60 años, si no les enseño yo... Tal cual. Entonces, esto era para ellos, para mi hijo y mi nuera. Y al final salí siendo yo un poco la primera figura con la presidenta, pero ellos estaban enloquecidos. Ahí quedaron locos, mi hijo y mi nuera, que gente joven y que yo noto que hay un cambio, y porque tienen que participar también. Tal cual. Qué lindo haberlo vivido, ¿no, Melinton? Me encantó. Aparte, yo esto va a Entre Ríos, hay propaganda en Entre Ríos, porque soy de Entre Ríos. Para mis hermanos, para mis hermanas, mi familia. Dije, mirá, miren el Canal 7, porque allá se va a ver todo lo que... Van a ver en qué industria estoy y qué el fenómeno que es esto. Tal cual, bueno. Porque esto es una cosa que cada vez se agranda más y hay mucha gente joven, bien argentina, ¿viste? Bien argentina. Y yo en ese sentido apoyo a eso, ¿viste? Tal cual. A la enseñanza de los chicos porque, como decía la presidenta, hay un plan de aprendizaje. Bueno, nosotros también en nuestra sesión también los tenemos. Sí, como antes. Más directamente, ¿viste? Porque están más en contacto con el trabajo. Claro, recuperar la imagen del aprendiz, ¿no? Que era... Claro, el aprendiz. Con la única diferencia que nosotros antes para llegar a una máquina tardábamos mucho. Y hoy los chicos tienen, como hay mucha tecnología, han crecido intelectualmente, ya vemos así, mejor que nosotros, ¿viste? Mira vos. A mí me costó bastante llegar a ser cortador de etiqueta, que es el cargo en ese sentido más alto que hay en guillotina. Claro. Y bueno, pero ya tengo 60 y me falta mucho para retirarme. Pero les enseño a los pibes de acá y a mis hijos y bueno. Melinton, gracias por tu anécdota, ¿sí? Y por compartir tu emoción con nosotros. Te mando un abrazo grande. Igualmente, te agradezco mucho haberme permitido este momento y te deseo que tengas un buen año, felices fiestas para toda tu gente y tus compañeros de trabajo. Igualmente. Les mandamos un saludo a todos los entrerrianos, a todos los panza verde. Gran saludo. Sí, urgente. Chao, un abrazo. Gerardo. Estamos. Bueno, realmente una empresa que está trabajando, que recuperó el trabajo y que no para ni siquiera con la presencia de la presidenta, porque los tuve que sacar de su lugar de trabajo a los dos. Qué grande. Bueno, una Argentina que se mueve, una Argentina que funciona. Gerardo, te mando un abrazo a vos también. Bueno, hasta luego. Chao, Roberto. Era nuestro compañero Gerardo Mazzocchi desde, bueno, esta imprenta, es algo más que una imprenta en realidad, donde estuvo hoy la presidenta, la gráfica Arcángela Mayo, con Melinton Villar y con Hugo Repeto, dos de los trabajadores de ahí que, bueno, compartían sus anécdotas con nosotros. Y ahora sí, nos vamos a las noticias, son las 7 de la tarde, la radio pública. Silvia Mila, Graciela Almada, cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, humedad 46%. En la ciudad de La Rioja, 37 grados, 3 décimas, la humedad 23%. En todo el sector turístico en la próxima temporada estival. Para la temporada turística de verano 2012 hay expectativas de que el sector crezca entre un 5 y un 7%. Así lo anticipó el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer. Creo que vamos a tener un verano con un crecimiento de un 5 o un 7% respecto de otros años. La reserva funciona muy bien. Y luego, bueno, tenemos el mes de abril, que va a ser de alguna manera sorprendente porque va a tener tres periodos largos. Así que en marzo se retoma el ritmo de la escuela y luego va a haber algunos días de descanso en el mes de abril. Meyer participa del lanzamiento de la Fiesta Nacional del Sol 2012, que se realizará en San Juan entre el 21 y el 25 de febrero bajo el lema Vino Argentino, Bebida Nacional. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. La legislatura bonaerense sancionó el presupuesto 2012. La iniciativa prevé gastos por 114 mil millones de pesos con una fuerte inversión en salud, educación y seguridad. La Cámara de Senadores Provincial también aprobó la nueva ley impositiva que determina las pautas para el cobro de los impuestos provinciales. La norma además establece un incremento promedio del 30% en el inmobiliario urbano y del 27% en el inmobiliario rural. Mañana la legislatura de la ciudad debatirá el presupuesto del próximo año. El presupuesto 2012 de la ciudad de Buenos Aires llegará mañana a la legislatura porteña con la promesa de agitados debates centrados en la propuesta del macrismo de imponer una suma en el ABL que aún no queda definido en qué porcentaje será porque se lo impulsa desde una actualización de la evaluación fiscal. Desde la oposición, algunos diputados, como el caso de Diego Cravet, que es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, asegura que en algunos barrios el aumento treparía al 600%. Sin embargo, para el oficialismo, ese es un porcentaje que está fuera de la realidad, aunque reconocen que el incremento será muy importante. Puntualmente, el presupuesto prevé un gasto total de 32.705 millones de pesos. Vale aclarar que mañana la legislatura no tendrá en su temario a tratar el proyecto de ley del oficialismo que prevé la desaparición de las juntas de clasificación docente. Pese a esto, mañana hay sindicatos que han planteado un paro docente y también una movilización hasta las puertas de la legislatura porteña. En Buenos Aires, Claudio Leveroni para Radio Nacional, la radio pública. Los heridos por la explosión en la fábrica de municiones de Tucumán se encuentran fuera de peligro. Los dos operarios que resultaron heridos en la explosión que se registró en una fábrica de municiones y cartuchos para escopeta de San Pablo están fuera de peligro, según informó el subjefe de la Unidad Regional Oeste de la Policía, comisario José Ledesma. En tanto, dos trabajadores murieron a causa del siniestro que se produjo en la planta ubicada sobre ruta 301 en Oguanta. La policía identificó a las víctimas como Ariel Brucese, de 36 años, y Federico Fasola, de 25 años. Uno reside en la capital tucumana y el otro en San Pablo. En tanto, hay otros dos obreros internados, pero se desconoce su estado. Pablo Toledo, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de La Rioja, 37 grados 3 décimas, la humedad 23%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 26 grados, humedad 46%, cielo algo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Ayer comentamos en caliente el discurso de la presidenta en la conferencia de la UIA. Y la verdad que hoy me tomé el trabajo de imprimir el discurso completo, 57 minutos, y releerlo más tranquilo, a ver cuáles eran los ejes de ese discurso, por lo menos los ejes más importantes. Porque a veces lo que sucede con el periodismo también es que necesita hacer un título, ¿no? Y en el trajín de la confección de ese título quizá omite una mirada profunda sobre un material, ¿no? Digo, se arma un título en función de aquello que es o más efectivo o lo que comunica más rápidamente algo que parece relevante, pero a veces las cosas relevantes también están en la profundidad de un texto. Y esta impresión me permitió ver que, por ejemplo, en el discurso de la presidenta hay varios ejes que ya preanuncian lo que va a hacer su próximo mandato a partir del 10 de diciembre. Entre otras cosas, ella hace eje en la competitividad con inclusión social. Competitividad con inclusión social tiene varias interpretaciones, pero ella los describe bastante bien, yo diría muy bien, cuando habla de un acuerdo tripartito entre Estado, empresas y sindicatos, que tiene muchas reminiscencias con aquel proyecto nacional que quedó trunco en la década del 70, que fogoneaba el entonces presidente Juan Perón y su ministro Gelba. Entre otras cosas, ese pacto tripartito habla de acuerdos con metas precisas y prefijadas. Alguna vez comentamos acá, por ejemplo, plantearse metas en el área de la inflación y plantearse metas en el área del salario y plantearse metas también en el área de las utilidades. Fue en ese contexto, yo creo que una de las marcas más fuertes que va a tener el 2012, es decir, el año que viene, porque donde se va a sentar las bases de una posible o un posible acuerdo, que en este caso la presidenta tiene la potestad de hacer el llamamiento por la contundencia de su resultado electoral. También es cierto que el contexto donde esto sucede es el segundo mandato de Cristina, el tercero de un ciclo histórico político dominado por las ideas nacionales y populares, básicamente la reivindicación del Estado como ordenador y equilibrador de la economía, pero también, digamos, esta idea de reindustrialización y de desarrollo. El sustrato de lo que dijo Cristina es que para repartir hay que desarrollarse. O sea, no es lo mismo repartir 100, ¿sí?, que repartir 200. Y me parece que esa es una de las claves de lo que va a ser su gestión. Porque realmente el modelo, tal como nosotros lo concebimos, tiene algunas inequidades que se empiezan a corregir ahora vía la política de subsidios, o la nueva política de subsidios, que se empiezan a corregir ahora también vía los anuncios de aerolíneas y esta nueva reformulación de lo que es el plan de la compañía, pero que básicamente es un llamamiento a las fuerzas, a los actores productivos, a producir más, a desarrollar económicamente a la nación y en función de eso sí tener acuerdos que permitan una distribución más justa del ingreso. Yo no creo, como dicen algunos, que Cristina haya renunciado al 50-50, ¿no? Que era, yo recuerdo, un discurso de Néstor Kirchner junto a Hugo Moyano en un 26 de julio, conmemorando el aniversario de la muerte de Eva Perón. Y ahí Kirchner fue tajante, ¿no?, en esto del 50-50, y me parece que claramente el horizonte, cuando habla de inclusión social, la presidenta apunta a eso. Es cierto que algunos han quedado un poco descolocados. Yo ayer tuve la oportunidad de recoger entre los cuadros sindicales, sobre todo los cuadros del movimiento obrero organizado, vinculados al moyanismo, a la CGT, cierta perplejidad por también el anuncio público de la presidenta de no impulsar como ley, de no impulsar desde el Estado, el reparto de ganancias, el reparto de utilidades de las empresas con sus trabajadores. Perplejidad porque era una de las banderas que se suponía traducía la idea de la profundización del modelo. Perplejidad también por el ámbito en que lo dijo la presidenta. La presidenta no lo dijo, no lo anunció por televisión, no lo dijo desde la Quinta de Olivos, lo dijo desde el Hotel Hilton en una conferencia de industriales, muchos de ellos responsables de las mayores crisis de la Argentina, que ahora de golpe se han vuelto todos kirchneristas, digámoslo. Estaba Pablo Roca que terceriza empleados, les paga en muchos casos en negro, y estaba muy contento y muy feliz ayer. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, convengamos que obviamente Techín es una empresa industrial. Y el discurso ayer era un discurso industrialista. De todos modos, a mí me dio la impresión de que la presidenta está predicando el Evangelio en un congreso de ateos. Porque le fue a hablar de proyecto nacional, le fue a hablar de nación, le fue a hablar de inclusión, le fue a hablar de una sociedad más justa, más equilibrada y de los esfuerzos compartidos que hay que hacer para eso a personas que no están habituadas a hacerlo. A personas que, por ejemplo, obtienen créditos del Bicentenario y después los fugan al exterior, en la misma cantidad, ¿sí? El Estado le da pesos a tasa negativa, la traducen en dólares y la mandan a sus casas matrices. Cristina lo dijo, pero, por ejemplo, no lo puso en palabras cuál es la empresa, ¿no? Creo que los argentinos tenemos derecho a saber cuál es la empresa que ha hecho esa estafa, ¿sí?, a la fe pública, porque son fondos públicos, y se la ha dado para que generen empleo, para generar mayor producción. Y sin embargo, si la presidenta hizo mención explícita a Hugo Moyano, diciéndole que por favor no le hable a través de la tapa de los diarios, y desmarcándose del proyecto de ley de ganancias. ¿Qué creo que sucede? Y esto, con esto creo terminar un poco la columna, porque en realidad estoy analizando en tiempo real las cosas que suceden, y la verdad es que en el vértigo a veces uno se pierde las cuestiones más esenciales y más profundas. Yo creo que el domingo, en tiempo argentino, nuestros lectores van a poder leer el discurso completo de la presidenta, que es una pieza magistral. Es una pieza de colección, sinceramente. Digo, ahí hay ejes fundamentales para entender lo que va a venir. Y me parece que a veces, bueno, también esto de la tele, la radio, lo que sea, hace que uno pesque pedacitos. Bueno, se va a poder leer completo. Uno lo va a poder leer y va a sacar sus propias conclusiones. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, yo creo que la presidenta ayer hizo una jugada táctica de grandes proporciones, que es desactivar la embestida del poder económico contra su segundo mandato, que se desató de manera furiosa el día martes posterior al 23 de octubre. El día martes posterior al 23 de octubre hubo una especie de asonada mediática y bancaria tendiente a vulnerar las reservas en dólares del Banco Central, es decir, las reservas y el ahorro del pueblo argentino, de 40 millones de argentinos. No dramatizó la presidenta y no dramatizó el gobierno. Pero ayer dijo en un momento que esta es la quinta corrida bancaria que enfrentan, tanto Néstor como ella, desde que se inició el ciclo del 2003 hasta acá. Acá hubo una embestida de grandes proporciones y de actores que son los verdaderos dueños del poder y del dinero en la Argentina. Los que ayer estaban sentados ahí e incluso le aplaudían a Cristina. Pero hay que ver cómo la ven esos actores a Cristina. Porque recién hablábamos con Melitón, ¿sí?, que estaba aquí en la industria gráfica, y Melitón queda claro cómo la ve a Cristina. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de Roca cuando Cristina habla? Y no sé por qué, se me cruza la imagen del el depredador y una posible presa, ¿no? Porque Cristina hoy ganó, mañana puede perder. Digo, Cristina se somete a la voluntad popular. El señor Roca no. El señor Roca viene haciendo negocios de la época de la dictadura hasta ahora y nadie, nunca jamás, ha concebido la idea siquiera de sacarle un poco de poder. Salvo este gobierno que le impuso directores estatales en sus compañías. Y eso también ha sido muy eficiente. Me parece, sí, que en este contexto, creo que la presidenta ha hecho una jugada táctica que ojalá algunos cuadros dirigenciales de CGT la puedan interpretar. Ojalá, digo, porque yo sigo reivindicando al Movimiento Obrero Organizado, sigo reivindicando a la Confederación General de Trabajo y sigo reivindicando a Hugo Moyano, como también sigo reivindicando la ley de reparto de ganancias por ley en el Parlamento, porque es la reglamentación de un derecho constitucional, y en esto me permito disentir con lo que dijo ayer la jefa de Estado. Aunque entiendo sus razones. Y creo que sus razones tienen que ver que con esta embestida de este poder económico, la presidenta ha echado mano a cierto lenguaje, a cierta táctica distractiva, si uno lo quiere poner en esos términos, que aplaque a las fieras. Por eso ayer habló de inflación, por eso viene hablando de subsidios, por eso se rearmó el plan de negocios de aerolíneas. Porque todas esas cosas conmueven especialmente el costado, la víscera más sensible que tienen los grupos económicos. A los grupos económicos les encanta hablar de gasto, cuando nosotros sabemos muy bien que muchas veces esto es inversión, ¿sí? Pero si usted le dice inversión social, lo van a acusar de comunista. Si le dice gasto fiscal, le van a decir que usted es una buena persona, que usted es un gobernante racional, que usted es una persona que entendió el tiempo y el mundo en el que vive, ¿no? Digo, así funciona la cabeza del establishment en la Argentina. Y creo que en estas últimas 4 semanas, Cristina ha venido desmarcándose de cierto discurso radicalizado, que en muchos casos realmente conmueve para mal, ¿sí? En un contexto como el que veníamos diciendo, en un contexto de corrida y de ataque a los ahorros de los argentinos dentro de lo que uno denomina reservas en el Banco Central. Me parece que en esto ha sido muy astuta la presidenta. Me parece que esa astucia está dada porque es no solamente un cuadro político de envergadura, sino por la experiencia de gestión de los últimos años, que no es moco de pavo. Estamos reeligiendo y va a empezar un nuevo mandato una señora que ya fue presidenta, que además fue la principal socia política de otro presidente de envergadura como Néstor Kirchner, y creo que está haciendo una jugada que algunos pueden interpretar, otros no tanto, y habrá que ver si, como yo supongo, después del 10 de diciembre y sobre todo en el marco del 2012, lo que ella planteó en este discurso, que seguramente va a repetir el 10 de diciembre, conmueve o no a ese establishment que cuando el poder político lo convoca a ser el empresariado nacional van contentos y alegres a recibir los créditos y subsidios, pero cuando tienen que poner lo que hay que poner para no disolver el entramado social, para no disolver la idea de nación, para no disolver la idea de patria, se esconden. ¿Sí? Aplauden para recibir la plata y una vez que la recibieron generalmente cuestionan, hacen peligrar y embisten contra todo aquello que le toque su pequeña o gran renta. En este caso estamos hablando de grandísimas rentas. Ojalá la presidenta pueda maniobrar en estas circunstancias y ojalá sea acompañada, como creo que está acompañada, por gente que también entienda que la conducción política de un proceso es el manejo de los tiempos. La política es el arte de dejar satisfechos a muchos, sabiendo que en el fondo no obtienen el 100% de las cosas que piden. Y me parece que en eso nosotros tenemos una conducción, en este caso de la presidenta, para el país, que es la mejor que nos puede ocurrir en este tiempo. Ojalá que sea esto, y ojalá que los que acompañan a la presidenta sepan entender también que hay demandas insatisfechas históricas de la sociedad argentina que merecen algún tipo de solución. Entre ellas, me imagino yo, la presidenta debe tener en mente un plan de viviendas, una accesibilidad al crédito para la compra de viviendas, la inclusión por vía ya no de los planes o de la asignación universal, que es buenísimo y es formidable, sino también en otros términos, que es el blanqueo del personal, interpelar al poder económico y empresario para que haga la vida más vivible de la gente que vive en esta nuestra sociedad, en este nuestro país, al que supongo, y no solamente supongo, estoy convencido, todos amamos. 7:18, termina la editorial. ¿Cuándo volvemos? Mañana soy hasta las 8. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana soy con Roberto Caballero. ¿Escuchaste a Ulanovsky? Cultura. Sábado, mediodía, de 13 a 15. Por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 7 de la tarde, 18 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. ¿Escuchaste a Anguita? Periodismo. Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9. Por la Radio Pública. Fin espacio publicitario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ay, Roberto. Ay, Capocho. Acá estoy yo. Bueno, yo le dije que iba a hacer marketing también, ¿no? Algo parte por el estilo, hoy. Sí. Llámeme si es para lo de marketing, no sé. ¿Cómo me quiere llamar? Durán Barba. No. No. Capurro, llámeme. Ah, Doris Capurro. Hoy soy Doris Capurro. Sí, ya le dijimos que pero ella parecía. Es encuestadora, no es marketing. Bueno, búsqueme una marketinera o marketinero. Bueno, no importa, no los conformo con nada. Es una cosa de loco. Naomi bueno, Klein. Bueno, no, yo no quiero llamar Lucía Capozzo. Porque bueno, tengo que, bueno, especialista que en marketing. Especialista en marketing, la chica del mercado. Y le voy a explicar por qué. Porque esto yo lo tengo hace mucho tiempo in pectore y quisiera hacer un gran negocio con esto. ¿A ustedes no se les ocurre? ¿Vieron que siempre aparecen grandes modas que duran por ahí 3 meses, que es un tipo que inunda el mercado con algo y todo el mundo lo tiene que tener y después se acabó? Uh-huh. Sí. Digo, bueno, yo quisiera hacer un negocio como eso, por eso envidio profundamente. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa pulserita, no? La Power Balance. Sí. Bueno, la Power Balance, que en el mes de enero, ¿ves? La compró Vicenzo. En el mes de enero aparecía como lo más de los famosos. ¿Puedo decirle algo? Una estafa total. No produce bueno, nada. Tony Bennett. Bueno, renuncio. Un Tony Bennett me acaba de aparecer. Me adelanta lo que iba a decir. Pero déjeme el suspenso. Me deja más tranquilo porque si no parezco que soy yo nada más. Déjeme el suspenso. Porque yo quiero hablar de algo que nos pasa no solamente a los argentinos en general. está pasando, digamos, en esta sociedad de enorme, enorme consumo, que tiene que ver con elementos, digamos, sin ninguna base científica, que la curación, que esto, que es maravilloso para la energía. Sí, dígame. Digo, para los que nunca vimos una Power Balance, ¿podría describirla? ¿Cómo no? Se la voy a describir. Gracias. Es una pulserita pequeña que viene en muchos colores y tiene como una especie de pequeñísimo relojito. Eso tiene una cosa magnética que si usted se lo pone... Muy científica la aplicación. ¿Y qué tenía que decir? Si es la verdad. ¿Cómo era si la Power usted se la pone? Una especie de holograma. Tiene. ¿Esa pila? Bueno, sí, un holograma. Y tiene una pila eterna, como los Magic Clean. ¿En serio? Sí. ¿Qué hace? ¿Qué? Y le producía energía, o sea, no se enfermaba nunca. Lo armoniza, le da energía. Claro, nunca iba a tener reuma, la vida iba a ser maravillosa y todo iba a sonreír. ¿Usted quiere tener pareja? Power Balance. Exactamente. Entonces venía en colores, con un gran packaging, con un holograma de Mylars, igual a los de los CDs. ¿Usted quiere que le crezca el pelo? Power Balance. Exactamente. Bueno, entonces, con este producto es como que el ABC del marketing se cumple absolutamente. Lo único que necesita es eso. Una idea, un precio, un packaging, una comunicación. ¿Cuánto costaba y eso? Y eso como costaba como 100 mangos. Sí, un poquito más me parece, ¿no? ¿Cuánto la pagó, Vicenza, usted? ¿Cuánto la pagó? Valía 10 pesos. 10 pesos, dice Vicenza. La compró en el bondi. Esa era de la salada. Yo regalé una al hijo de una amiga. Bueno, era trucha. Por eso no te hizo bien. No te hizo nada claro. Bueno, yo les quiero decir que el tema, digamos, el tema de la emulación venía porque la usó Shaquille O'Neal, el basquetbolista, Cristiano Ronaldo. La venden Ronaldo, en los subterráneos, la venden en todo lado. Pero esa es trucha, Vicente. Ah, basta, me engañaron doblemente. Esa es trucha. Y en nuestro país, debo decirle que desde Ignacio Viale, ¿saben quién es Ignacio Viale, no? Sí, el... Bueno, el ex yerno de Mirta Legrand. Ari, escuchen esto, porque el Ignacio perfil... Viale. No. Quiero que escuchen. Es el nieto de Mirta Legrand. No, bueno, pero también el yerno se llamaba igual. Bueno, no importa. Escuchen esto. Póngale que sea el nieto. Sí. Miren la información, cómo viene y la diversidad. El arco que tenía el Power Balance, la pulsera fetiche. Nacho Viale, Ari Paluch, Luis Barrios Nuevo y Hugo Biolcati se mostraron orgullosos luciendo el coso marketinero. Se lo voy a decir en breve. Alguien, no sé qué, cómo, hizo un juicio y se comprobó que la pulsera no cumplía con lo que prometía, o sea, no lo hacía ascender en la escala social, no le curaba el reuma, no lo hacía ser más rico, y va a tener que pagar 57 millones de dólares a los damnificados. Oh. Yo ya estoy en la cola. A Vicente. Sí. Vicente no, porque la compró trucha. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Ay, Javier Vicente, sí. Pobre usted. Bueno, no importa, capaz que le toca algo de todo eso, Javier. Yo creo en esas cosas, ¿vio? Porque uno siempre apuesta a algún fetiche. ¿Eh? Vicente, nunca deje de creer. Sí, ¿no? Sí, por favor. Mejor no creer en nada. Bueno, los hinchas de River lo que sí pueden creer es en el potencial del caudal del hincha millonario, que esta vez va a poder estar en plenitud el sábado en el Monumental, porque la ciudad de Buenos Aires le habilitó la capacidad total al Estadio Monumental, cosa que no había ocurrido en los últimos partidos. 61.000 espectadores va a poder tener River presentes en su estadio para enfrentar a Rosario Central. Un gran partido el que se viene el próximo sábado a las 19:10 en el Monumental por el torneo Nacional B. A la misma hora que va a estar jugando Racing el sábado también, ¿no es cierto? El domingo juega Boca en Mendoza frente a Godoy Cruz, con la gran chance de ver si se puede consagrar, aunque va a tener que esperar porque, en definitiva, el domingo Boca no da la vuelta olímpica, eso seguro, porque tiene que esperar el resultado de Unión de Santa Fe del lunes. Igualmente la gente de Boca quiere dar la vuelta olímpica el domingo 4 de diciembre con la presencia de Riquelme en la cancha y en medio de las elecciones. Se está jugando la Copa Argentina. All Boys le está ganando el Clásico de Barrio a Atlanta 1-0 con gol de Carlito Salón. Tenemos, entre otros partidos, en el día de hoy, a las 22 horas, Independiente Colegiales en Salta. En ese mismo escenario van a estar jugando Atlético Tucumán y Estudiantes de Buenos Aires a las 19 horas. Y en Catamarca se presenta San Lorenzo, en versión Gallego González Claudio Biallo. Porque recuerden que Leonardo Maderón asumió hoy y va a estar dirigiendo el equipo el próximo sábado en Rosario frente a Newell's Old Boys. San Lorenzo enfrenta a Villa Dálmine. Y también en la sede Catamarca van a jugar a las 19 horas Almirante Brown con Sportivo Belgrano. Así que la Copa Argentina está andando. Ayer se dieron dos batacazos porque Sarmiento de Junín eliminó a San Martín de San Juan en San Juan y porque Aldo Civi de Mar del Plata le ganó por penales a Independiente Rivadavia de Mendoza. Bueno, me parece muy bien. ¿Hablaste de Sarmiento de Junín? Sí. Si hay un juninense que nos esté escuchando y tiene alguna historia de un 9 de Sarmiento de Junín allá por la década del 30, al que le decían Larita, que fue goleador... Sí, fue goleador durante un par de temporadas. Que se ponga en contacto con la producción, por favor. No, Gareca no. A Gareca era de Sarmiento de Junín, no. Larita. Gareca jugó a Sarmiento de Junín. Larita, así que si alguien conoce, cree recordar, tiene alguna referencia. Dirigido por el Mariscal Perfumo, Gareca, en Sarmiento de Junín, cuando estuvo en primera división. La única vez que Sarmiento de Junín estuvo en primera división. Qué bárbaro, che. Bueno, para. Y si saben algo de Larita, disculpen que insista, y ahora Cuni le va a decir los teléfonos a dónde se tienen que comunicar para que me comenten qué saben de ese Larita goleador allá por la década del 30 en Sarmiento de Junín, cuando se jugaba con pelota de tiento y Larita tenía toda la cabeza rota. Carlos Cosentino se llamaba. Ajá. Mira, bueno, 0810-222-0870 si llaman precisamente desde Junín. Muy bien, bueno, todos los junineses. 0810-222-0870. Llamado a la solidaridad de Roberto Caballero. Aquí desde mañana es hoy, 7:28, hablamos de subsidios. Dale, cómo no. Bueno, vamos a contarles qué es lo que hay que hacer para aquellos que quieren renunciar a los subsidios. Importante esto tener en cuenta. Esto es para todo el país. Cualquier persona de cualquier lugar puede decidir a partir de hoy renunciar a los subsidios. Esto significa solamente eso, es una renuncia voluntaria. Después, recordemos que en Puerto Madero, en Barrio Parque y en los countries de todo el país es donde se va a quitar el 100% del subsidio. En el resto de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, por ahora no hay novedad, salvo que uno sabe que va a recibir a partir de enero una carta que le llegue con su boleta proponiéndole renunciar al subsidio. Por ahora esa es la única información que existe y que tenemos que saber. Quienes tengan ganas de renunciar pueden hacerlo de una forma muy simple a través de la página web del Ministerio de Planificación. La dirección es www.minplan.gov.ar www.minplan.gov.ar. Allí hay un instructivo, hay un banner en el que uno lo ve apenas entra a la página, ingresa, sigue el instructivo, es verdaderamente muy simple. No importa si uno no es titular, vieron que a veces pasa que uno compró una casa o se mudó a un departamento en el cual la boleta llega a nombre de otra persona. No importa, pone esa opción, el formulario, uno explicando que no es el titular de esa cuenta. De todos modos, uno renuncia al subsidio de manera personal, con su nombre y su número de documento. Hay además un 0800 para quienes quieren hacerlo por teléfono. ¿Cuál es? 0800-888-8765, 0800-888-8765. Hasta el momento se bajaron del subsidio 3.083 personas. Esto representa 7.673 servicios adheridos, porque uno puede dar de baja solo la luz, solo el gas, solo el agua o los tres. Y el que más se bajó la gente es el subsidio de la luz, que lo hicieron 2.783 personas. Esto se puso en marcha hoy. Ya, bueno, en un ratito vamos a volver sobre el tema, ¿Cómo no? Ahora llegaron las chicas de las noticias, ¿sí? Silvia Mila, Graciela Almada, y bueno, después de ellas, nosotros hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, humedad 46%. La Corte Suprema de Justicia ratificó en su puesto al fiscal Alberto Nisman. El máximo tribunal rechazó analizar un planteo de recusación que habían presentado los primeros fiscales por el atentado a la Mutual Judía. Recordemos que Amón Mullen y José Barbacha se encuentran procesados por distintos delitos ocurridos en esa instrucción. Ambos requerían la recusación del fiscal Nisman en la causa en la que se investiga al ex juez Juan José Galeano por malversación de fondos públicos. Extienden hasta fin de año las facilidades de pago para colegios privados. La medida fue adoptada por el Instituto de Previsión Social. El organismo prolongó hasta el 30 de diciembre el plazo para que los colegios no subvencionados por la provincia de Buenos Aires accedan a un plan especial de cancelación de deudas por aportes previsionales. Están alcanzados por este programa de cancelación los propietarios de establecimientos privados abiertos o cerrados que mantienen mora por aportes, contribuciones y moratorias impagas, entre otras. En Capital Federal, temperatura 26 grados, la humedad 46%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana. Mañana es hoy. Don Marco Cittadini. Bueno, información de hoy que también representa un servicio. Me escribió en el muro, en mi muro, pero porque es oyente del programa, María Teresa Nicosia, que me cuenta esto. Somos jubilados, y tienen Cablevisión, y Cablevisión les cortó el servicio. Dice, luego de recibir llamadas amenazando con hacerlo porque decidí hacer uso de nuestros derechos, y pone entre paréntesis además, resolución 123 y 141 publicada en el boletín oficial, pagando la factura 109 y estos últimos meses a 116, porque ustedes saben que hubo una indexación en este sentido, la empresa reclama una deuda acumulada que obviamente desconoció María Teresa Nicosia en la facturación y finalmente me dejaron sin servicio. Lo que dice además María Teresa es, yo estoy cuidando a mi bisnieto porque sus papás trabajan y estudian y no se puede entretener con los dibujitos que tanto les gusta. La verdad que tiene mucha bronca María Teresa, jubilada ella, jubilado su marido, y tiene mucha razón. Primero vamos a darle el teléfono de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, que es el 0800-666-1518. Seguramente María Teresa, que es una persona que se mueve en este sentido, ya debe haber hecho el llamado, pero lo que quería era hacer la denuncia. Pero además le vamos a dar la noticia de que un juez de Córdoba, el juez federal número 3 de la ciudad de Córdoba, justamente Alejandro Sánchez Freites, ordenó a Cablevisión abstenerse de aumentar el abono en la ciudad, en lo que tiene que ver con el ejido de la ciudad. Y entonces la tarifa que tiene que respetar es la de 116 pesos mensuales, y esto es por el plazo de un año. Digo, es un dato importante a tener en cuenta, porque no es el primer juez que ordena a Cablevisión hacer esto, pero bueno, está vinculado justamente con esto que denuncia María Teresa Nicosia en la Ciudad de Buenos Aires, pero también ha denunciado, por ejemplo, la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, DUC, en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, la justicia le está dando la razón a María Teresa Nicosia, más allá de que Cablevisión sigue sin dársela, ¿no? Y sin darle el servicio, además. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bueno, Roberto, les había prometido hablar de un libro que leí hasta ahora en sus 5 o 6 libros anteriores. El griego Petros Markaris había hecho de su personaje, el simpático y eficaz comisario Costas Jaritos, un sagaz detective lleno de resoluciones felices. Pero todos aquellos que lean su último libro, titulado Con el agua al cuello, se encontrarán, además de otra historia entretenida, él escribe muy entretenido, con una amplia y meticulosa descripción del quebranto económico-social que ahoga a Grecia, integrante de un grupo de naciones europeas llamadas PIGS, las siglas de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, Gran Bretaña y España. En realidad Spain, por eso la S final. El PIGS, un juego de palabras que las identifica como los cerdos, los países cerdos. PIG en inglés es cerdo. La crisis está siempre presente a lo largo de la novela y fácilmente evoca nuestro fatídico 2001. Y en la historia, el director de un banco es asesinado y eso deja de ser un crimen común en el marco de la campaña de desprestigio terrible que sufren bancos y entidades financieras. La novela se desarrolla en una Grecia llena de reclamos de trabajadores, de jubilados, por ejemplo, que protestan en este tono. Dice, cobro una pensión de 400 euros al mes. ¿Qué más quiere recortar la Unión Europea? Cada verano nuestras islas se llenan de jubilados franceses, suecos o alemanes. Y yo no puedo ver las islas ni con prismáticos, porque un par cuesta más que 400 dólares. Leyendo esta novela policial, la verdad, muy recomendable, uno imagina la bancarrota griega. Todo a lo largo de la novela acompañan descripciones de la bronca que tienen los griegos por estos recortes. Y me parece que se ilustra mucho mejor que a través de los medios. Bonita edición de Tusquets, como siempre, pero agobiante la traducción llegada de España. Un día de estos voy a contar algunas de las expresiones que fui anotando, que son increíbles, increíbles. Pero bueno, un día de estos lo cuento. ¿Cómo no? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Ulanowski, Cultura y Espectáculos. Es gracioso escuchar en la magnífica oratoria de la presidenta palabras, frases como la sintonía fina. Ayer y hoy todo el mundo ha hablado de eso, de la ocurrencia de electrónica que incluyó en su discurso, así como el viento de cola, también mecánica en una ocasión anterior, y así pasajes que resulta muy gracioso escucharla. Aparte, ella se divierte. Para el señor Caballero, Alfredo de Victoria, estoy escuchando su editorial como todas las tardes y coincido totalmente con su enfoque, me parece muy mesurado. Acá hay mucho para analizar con respecto a la política que está llevando nuestra presidenta. Sintéticamente le quiero decir algo. Hoy, en la inauguración de esa máquina en la fábrica, le mandó un saludo a todos los Hugos diciéndole que siempre va a estar con ellos. Me parece que ese mensaje iba para Moyano. Gracias. Lo que recién acabo de escuchar de estos obreros de la empresa gráfica es para un spot de campaña, ¿sí? Es como si todavía siguiéramos en la campaña. Eso es lo que queremos para nuestro país, lo que Néstor y Cristina quisieron siempre. Estoy muy emocionada. Habla Elsie de Villa Crespo. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Ana María y, bueno, quería comentarles, la verdad que yo no lo escuché hablar, reconozco que el lunes no los pude escuchar a ustedes, no sé si han hablado del tema. El fin de semana murió una mujer en el Parque Rivadavia, yo no lo escuché en ningún medio. Desde el fin de semana el parque está cerrado todavía hoy, están destrozando los árboles. Me parece que hay que hablar de esto, este hombre está destruyendo la ciudad. Por favor, les pido que... Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y comentamos el tema, seguramente vamos a volver. Así que no te preocupes por esto. Y evidentemente, sí, si el parque está cerrado, hay mucha gente que va a ir los fines de semana, digamos, a esparcirse un poquito. Y con respecto al oyente que habló y nos comentó esto de todos los Hugos, ¿no? El mensaje de la presidenta a todos los Hugos. Sí, puede haberse referido a Hugo Moyano, eso también incluye a Hugo Yasky. A Hugo Paredero, que es amigo aquí de la radio. Están todos los claro. A Víctor Hugo Morales. A Hugo Biolcati. A Hugo Arana. ¿Por a qué Hugo Moser. ¿Por qué mete cizaña usted? Bueno, a ver, ha llegado a nuestra mesa de trabajo el señor Jorge Mancinelli. Sí. Para desasnarnos. ¿No sabe una cosa? Económicos. Se llama Jorge Hugo Mancinelli. ¿Hugo también usted? Nah. A ver, profe, hoy ya dijimos, estamos sorteando, ¿no? El libro El Renacimiento de la Política de Mónica Virasoro. Ya hoy sí. Alguno de los oyentes se lo va a llevar sobre el final del programa. Sé que es una amiga suya aparte. Mónica Virasoro es licenciada en Letras y Filosofía y magíster en Ciencias Sociales. Y la verdad, bueno, aquí hoy se lo lleva uno. Yo prometo leerlo y comentar después de qué se trata. Quizá lo podemos sacar el viernes al aire. Perfecto. Manchi, somos todos oídos. Muy bien. Ayer la presidenta pronunció un discurso que fue de contenido económico, pero eminentemente político, entendiendo a esto como que se refirió a la facultad y a la responsabilidad que tiene quien ejerce el gobierno, es decir, la cabeza del Estado, de llevar adelante la política económica. Y dentro de la política económica, la presidenta de la Nación se refirió al tipo de cambio y fue realmente muy interesante y muy ilustrativa, muy didáctica, las referencias que hizo el tipo de cambio. Dijo que entre el 2007 y el 2011, recordó, ¿sí?, las economías de América Latina habían sufrido por la volatilidad cambiaria, ¿sí?, en los movimientos de capitales y en el saldo de la balanza comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, que eso no había pasado con la Argentina, porque la Argentina lleva adelante una política de cambio administrado. Ahora, dijo la presidenta, me piden algunos exportadores, dice, que querrían tener otro tipo de dólar, pero entonces que después no me vengan a hablar de inflación. Dijo, esto es querer la chancha, los chorizos, la máquina de hacer chorizos y todo lo demás. Entonces, esto no va, no es así, ¿eh? Es decir, acá hay que administrar el tipo de cambio y, lógico, en la administración algunos quedan un poco por arriba, otros un poco por abajo, pero gracias a eso, ¿qué ha sido posible? Ha sido posible que el mercado interno sea el motor de la economía. Ha sido posible que el trabajo sea el valor central de la política del gobierno. Y esto se muestra, por ejemplo, en la inauguración que hoy hizo la Presidenta de la Nación del equipamiento de una planta gráfica en Barracas, ¿sí? En esta empresa que sobrevivió valientemente a la destrucción de la convertibilidad allá en el 2000-2001, ¿sí? Bueno, es una empresa de un sector que creció más del 200% entre el 2003 y el 2010, las ventas. Y es una empresa que creció esto porque creció el mercado interno. Este crecimiento y este crecimiento del equipamiento, de la capitalización, hace posible que hoy se esté en condiciones de reemplazar, de sustituir importaciones. Más del 70%, 78% de los libros que se leen en la Argentina son importados, y esto, bien dijo la presidenta, esto evidentemente no puede ser así. Acá hay capacidad de trabajo, hay tecnología, hay historia, entonces tenemos que revertir eso. Tenemos que tener la capacidad de poder abastecer el mercado interno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y vamos a ir redondeando nuestra columna en lo siguiente. Lo que ocurre es que la Argentina salió del famoso ciclo del stop and go. El ciclo del stop and go era el que resultaba de unas exportaciones deficientes y de unas importaciones que eran superiores a la deficiencia de las exportaciones. ¿Cómo funcionaba esto? Básicamente como dos sectores. El sector exportador exportaba alimentos. Lo que exportaba le alcanzaba para poner en marcha la industria local, y el poner en marcha la industria local con ese saldo exportable permitía importar insumos y bienes, hasta que en un momento determinado, producto de que los salarios reales subían porque se ponía en marcha la actividad interna, la industria interna, se demandaban trabajadores, se ocupaban puestos de trabajo, aumentaba el salario real, al aumentar el salario real disminuía la exportación de alimentos, porque el salario real básicamente está compuesto por alimentos, entonces caía el saldo de la balanza comercial, y ahí, ¿qué había que hacer? Había que devaluar. Se devaluaba, porque el tipo de cambio era único, se devaluaba, entonces bajaban abruptamente las importaciones. Bajaban las importaciones y esto tenía dos efectos. Primero, un efecto inflacionario porque subían los precios de los alimentos y después de todos los bienes. Y el segundo efecto es que al bajar las importaciones venía la caída de la actividad del sector industrial. Así hasta que se recomponía el saldo de la balanza comercial y entonces nuevamente venía el go. Bueno, este ciclo fue superado ampliamente en la historia de la Argentina, pero fue superado ampliamente gracias no solo a que ha habido modificaciones sustanciales en los últimos 8 o 10 años, ¿sí?, del aparato industrial y del esquema económico de la Argentina, sino gracias a la existencia de una política que se llama tipo de cambio administrado. El tipo de cambio administrado, esa política, está en la base de lo que hoy se inauguró en Barracas. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos, Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis. Vine de Río Gallegos a conocer esto tan hermoso llamado Tecnópolis. La maravillosa aventura del conocimiento. Hasta el 27 de noviembre podés recorrer y disfrutar del megaproyecto de comunicación pública más importante de Latinoamérica. Viva Radio Nación en Tecnópolis. La entrada es libre y gratuita. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. 870 nada más, todo el día. Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. A veces está bueno escuchar más de lo mismo, ¿no? Era más grande que el agua. Que el agua blanda. Después de 10 años de no tocar juntos, lo nuevo de Baglietto y Tales se llama Más de lo mismo. Hoy es las canciones de siempre y algunas nuevas. Renacer en Buenos Aires en otra tarde de Baglietto Vitale, Más de lo mismo. CD más DVD, 25 y 26 de noviembre, Teatro Astral. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedí a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Lucía Capozzo me dijo, señor, que iba a hablar del señor este. Por supuesto, política internacional, sí, la próxima sección. Sí, Pedro Brieger tiembla. A ver. Tiemble Pedro Brieger porque acá avanzo yo. ¿Qué hace? Porque la gente se está preguntando, ¿qué fue de la vida de Berlusconi? Se fue. Claro, pero uno dice, primero y fundamental, sigue adherido, plantado, sentado en su puesto de senador. Porque ojo que tiene todavía un poquito de inmunidad por ser senador, claro. Punto uno. Pero punto dos, ya no es primer ministro y no puede zafar de ir a todos los procesos, a todas las causas judiciales que tiene. Con lo cual, ayer se lo vio en un bar de Milán, antes de entrar a tribunales, diciendo, chupando una... Bebiendo. No, un chupetín y tomándose un espresso. Y entonces dice, suerte que ya zafé de trabajar de primer ministro, porque si no, no hubiera tenido tiempo para venir acá 3 horas, dice. Es el famoso, todo bien, no me importa nada, estoy bárbaro. Exactamente. Y tiene un tema pendiente, digamos, bastante grave, que es un fraude fiscal y que tiene que ver con el soborno a un abogado inglés de $600,000 por la compra-venta de derechos de Mediaset, su canal de televisión, al cual este señor Mills, abogado inglés, escribía en las cuentas Mr. B. Y Berlusconi dice, no era yo, era un administrador llamado Bernasconi que se murió. De repente el hombre se murió. Y por otra parte, no se priva de seguir acusando a los jueces, diciendo, el juez ha llamado a testimoniar a 32 chicas que eran huéspedes de las fiestas de Berlusconi de Bunga Bunga. Y él salió en defensa de las chicas y dice, yo no sé, dice, las han deshonrado, deshonran deshonran a mis huéspedes, no comprendo esto. Es más, el juez está de las partes de las chicas y dijo que ellas pueden funcionar como parte ofendida. por incitación y favorecimiento de la prostitución. No se olvide que tiene uno por prostitución de menores con la chiquita Ruby, que es una chica egipcia que Berlusconi la quiso salvar en la policía diciendo que era la sobrina de Mubarak. Bueno, pero además él se dedica ahora a las cosas que él quiere y lo que más le gusta en la vida es cantar. No. Sí, en esas noches en Capri se ponía la bandana así atado en el cabello cuando se hacía las operaciones y con el guitarrista Apichella, que había sido un ex vendedor ambulante y después devino su acompañante y autor, hizo mucho. Y ahora acaba de sacar un nuevo CD en el cual afortunadamente Berlusconi no canta, por suerte, a Dios gracias, que se llama El Verdadero Amor, Il Vero Amore, pero ahora lo vamos a escuchar. A ver. Amor, amor mio, buon amore. O sai, non ti aspettavo proprio più. E te volevo scrivere una lettera, però a giù pensate, meglio una canzone, perché no. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, dedicamos los últimos minutos del programa a hablar de los datos que dio a conocer ayer Eugenio Zaffaroni, Raúl Zaffaroni, de la Corte Suprema de Justicia, muy interesantes. Por primera vez se hace un relevamiento de esta manera respecto de los homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires y que permiten conocer bien claramente cuál es la situación de violencia aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Matías Bailone, el secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, a cargo del Instituto de Investigaciones que hizo este trabajo. Doctor Bailone, ¿cómo le va? Soy Agustina Díaz, gracias por atendernos. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Realmente es muy muy interesante a la medida que uno va recorriendo los datos que ustedes dieron a conocer a través del CIJ, el Centro de Información Judicial, pero le propongo que los repasemos juntos. Son datos del año 2010. ¿Cuántos homicidios dolosos hubo? Esta es una investigación muy importante porque, como usted bien señaló, nunca se había hecho a nivel institucional, ¿no? Hay algunas investigaciones de ONGs, de algunas universidades, de algunos centros criminológicos, pero nunca se había tomado la iniciativa desde, en este caso, el Poder Judicial, ¿no? Mm. Es decir, la Corte Suprema, su Instituto de Investigaciones, tomó la iniciativa, que en realidad es una iniciativa del doctor Zaffaroni, de investigar un universo más o menos abarcable de hechos ilícitos para corregir la estadística que daba el propio Poder Judicial, la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial, que depende del Consejo de la Magistratura. Mm. Entonces el doctor Zaffaroni dijo que, bueno, tomemos los homicidios dolosos, que es, como dijimos, un universo abarcable por un equipo relativamente pequeño de personas que conforma este instituto, y se fueron a ver todos los expedientes de los homicidios dolosos, es decir, se excluyeron los homicidios culposos, los homicidios que se producen por negligencia, para estudiar y para ver cuál era el error estadístico. Mm. La estadística oficial del Consejo daba 220 homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires en el 2010. Nosotros, yendo a ver expediente por expediente, nuestros propios investigadores hemos llegado a la conclusión de que son 168. Con lo cual, era importante la diferencia, ¿no? Entre esta diferencia tiene varias explicaciones. La primera es el error en la toma de datos originaria que se produce, que el sistema de toma de datos no reconoce diferenciación entre homicidio tentado y consumado, ¿no? Claro. Lo toma de la misma manera. Bailone, entonces, ¿sabe qué? Disculpe que lo interrumpa, porque se nos va a ir el programa y no quiero dejar de dar algunos datos de contexto que nos permiten poner en situación bien este trabajo que ustedes hicieron. Un dato importante respecto de cómo están distribuidos en la ciudad de Buenos Aires estos 168 homicidios. ¿Cómo es? Sí, esto es quizás también lo más importante. Después de ver los expedientes y sacar las tortas, digamos, de los móviles, datos de víctima y victimario y del hecho en concreto, se georreferenció cada uno de los homicidios en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Es decir, hay un mapa que ahora daré la dirección para que la gente lo pueda ver, para que se pueda cruzar los datos, inclusive, porque es un mapa interactivo muy interesante, donde evidentemente sale de que la mayoría, la concentración de homicidios más grande en la ciudad de Buenos Aires están en las comunas del sur. Hmm. La tasa de homicidios que se saca por cada 100.000 habitantes, que nos dio con 168 homicidios dolosos es de 5,81. ¿Bien? Mm. Ahora, si nosotros desagregamos la comuna 1, 4, 7 y 8, la 4, la 7 y la 8 son del sur, la 1 es el microcentro, pero concretamente lo que estamos hablando ahí es de la Villa 31 y de la 31 bis, claramente. Mm, claro. Si nosotros desagregamos esas cuatro comunas y tomamos la población de esas cuatro, nos da una tasa de 12,70. Ah, muchísimo más alta. Muchísima. Claro. Y el resto de la ciudad, el resto de las comunas, no queda con 3,08. Otra cosa importante, doctor Bailone, que veo en el estudio, dos datos muy relevantes. Uno es cuántos homicidios cometidos por menores de 16 años y cuántos cometidos por inmigrantes, que son dos cosas que siempre se escuchan en los medios de comunicación y sobre las que aparentemente tenemos información errónea. Exactamente. En este caso tenemos solamente dos cometidos por menores de 14 años. Y en total son 5 de menores en su totalidad, es decir, de 5 de un universo de 168, ¿bien? Claro. Es decir, estamos hablando de datos que derriban mitos, ¿no? Mitos que comúnmente se suelen tener sobre la cuestión criminal. También con el tema de los extranjeros, tenemos una sobrerepresentación de extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires en la categoría de víctimas de homicidios dolosos, pero no de victimarios. Entonces, esto también es un elemento que hay que tener en cuenta. Y si uno toma esta georreferenciación de los homicidios, se va a dar cuenta también de que la mayoría de los homicidios, como bien dijo el doctor Zaffaroni ayer, se producen dentro de las villas de emergencia, ¿no? Por habitantes de las mismas, es decir, que son entre personas conocidas, ¿eh? No es la típica sensación de inseguridad de que me van a asaltar a la puerta de mi casa por justamente un desconocido, sino que la mayoría de los homicidios se dan entre conocidos y muchos de ellos son intrafamiliares, ¿no? Claro. Estos son lo que surge de estos datos estadísticos. Realmente interesantísimo, me encantaría poder seguir haciéndole preguntas, pero se nos va a terminar el programa, así que le agradezco muchísimo que nos haya atendido. No, por favor, y remito, toda la información está en el Centro de Información Judicial, que es cij.gov.ar. Buenísimo, lo repetimos entonces, www.cij.gov.ar. Hablamos con Matías Bailone, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de este Instituto de Investigaciones. Por primera vez se hace una investigación como esta en nuestro país. Muchas gracias. Alicia Cuniverti, ¿tenemos ganadores? Claro, tenemos ganadores y staff. Carolina de Villa Lugano, DNI 318, ganó las entradas para el cine. Tiene que venir a Maipú 555 a buscarlas. Carolina de Villa Lugano, DNI 318. Y Alicia de Almagro, DNI 992. El libro Marta de Boulogne. Marta de Boulogne, DNI 358, también tiene que pasar por la radio. La película es Violeta se fue a los cielos, la dan en el Gaumont. Bien, gracias a Carlitos Zubowski, productor general. Gracias a Sara Laza, Silvana Avellaneda y Majo López en la producción. Y gracias a Lucho Albella en la primera hora y en la segunda hora. Gracias a Horacio Prado en la puesta en el aire. Nos quedó pendiente. Ahora sí lo vamos a escuchar cantar a Berlusconi, porque primero cantaba el gran guitarrista Mariano Apicella, ex vendedor ambulante. Bueno, nos vamos con Berlusconi, si les parece. Qué lindo para irse. Bueno, llegaron las 8. No se vaya porque se viene el Panorama Nacional de Noticias aquí en la Radio Pública. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde. Que no se corte. ¡Chao! Una lettera però, aggiù pensato, meglio una canzone, perché no teneva voglia pazzi di vedere. Teneva voglia pazzi di vasa. Ma sa sta bocca bella che più bella non ci sta, ma sa sta bocca dolce che più dolce non ci sta. E mo che tu stai qua, non sa ciò che ci fa, si ha già ridere o chiagnere perché è una felicità che tu mo dici a me, te voglio bene voglio solo a te. E mo che tu stai qua, sa ciò che già fa, si dà già fa sentì che sta canzone quando tu passavo sto guaglione soltanto un anno fa. Scende, camigliano, dicendo dolce dolce, amore, amore mio, mon amour. Sos parte de una realidad, la mayor red social argentina. Nacional. La Radio Pública de la Patria. Comienza espacio publicitario. El siguiente programa es auspiciado por... Somos el Vice, el banco que está detrás del crecimiento, de su crecimiento. Por eso, le brindamos créditos para la inversión con plazos de hasta 9 años de financiación, en pesos y con 2 años de gracia. Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Sujeto a evaluación crediticia y aprobación por el banco conforme a normativa aplicable. Vice Sociedad Anónima, domicilio 25 de mayo 526, Ciudad de Buenos Aires. CUIT 3065-11-2908-3. Fin espacio publicitario. Radio Nacional Argentina presenta La Noche en Noticias por Nacional. Argentina se informa. Hora 22 minutos, muy buenas noches. Comenzamos el panorama nacional de noticias informándonos a través de las 40 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados una décima, humedad 43%, la presión 1008 hectopascales, el cielo está ligeramente nublado. Títulos. La presidenta ratificó su compromiso con los sectores productivos que generan trabajo para los argentinos. Al visitar una imprenta en el barrio porteño de Barracas, Cristina Fernández aseguró que estará en cada fábrica respaldando a los trabajadores. La jefa de Estado instó a los empresarios a avanzar contra viento y marea a pesar de todos los obstáculos que algunos sectores ponen en el camino. Además, adelantó que el gobierno impulsará desde el Ministerio de Educación que todos los libros de textos escolares sean de industria nacional. Comenzó el periodo para renunciar voluntariamente a los subsidios. El Ministerio de Planificación Federal publica un listado donde casi 4.000 personas ya expresaron su voluntad de prescindir de ese beneficio. El jefe de gabinete Aníbal Fernández transmitió el acuerdo entre ministros, secretarios de Estado y directores de entes autárquicos para renunciar voluntariamente a los subsidios. Agoniza Domingo Antonio Bosé. El represor tucumano presenta un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica descompensada con alteraciones en la función pulmonar y renal. El informe médico agrega que en la actualidad su cuadro clínico es muy grave y con deterioro creciente y progresivo de sus funciones vitales. En tanto, Luciano Benjamín Menéndez y otros 3 represores fueron procesados por violación sexual a secuestradas en la última dictadura militar como autores mediatos por sus cadenas de mando. El gobierno asegura que la ciudad pone excusas para no hacerse cargo de los subtes. El ministro Amado Budula reclamó a Mauricio Macri asumir las responsabilidades, ya que fue acompañado por el 60% de los votos en la segunda vuelta. El presidente de Subtes de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo, aseguró que pueden hacerse cargo de la red, pero advirtió por la falta de inversiones. Dictaron la prisión preventiva para Leonardo Jara. El juez de Morón, Alfredo Meade, dictó la prisión preventiva para el último acusado en ser detenido por el crimen de Candela Sol Rodríguez, cometido en agosto último en Hurlingham. En tanto, Guillermo Santillán, tío del niño asesinado en Lincoln, aseguró que no hay dudas que Adalberto Cuello mató a Tomás. En otro orden, el fiscal que investiga el homicidio de Gastón Bustamante, el niño de 12 años asesinado en Miramar, ordenó extraer muestras de sangre a 3 familiares, un allegado y un vecino de la víctima. Miles de egipcios volvieron a protestar en el Cairo. En el quinto día consecutivo de represión, el gobierno militar de transición recibió fuertes críticas por su violenta respuesta a las manifestaciones, que dejó al menos 40 muertos. Continúa la Copa Argentina. Desde las 22 se presentan Independiente en Salta, ante Colegiales, y San Lorenzo en Catamarca, frente a Villa Dálmine. Pueblos, ciudades, provincias. Toda su información pasa por La Noche en Noticias. Comenzamos con el desarrollo de la información. Lo mencionábamos en los títulos, comenzó el periodo para renunciar voluntariamente a los subsidios. Este va a ser uno de los temas de este panorama nacional. La presidenta hace instantes habló. Ratificó su compromiso con los sectores productivos que generan trabajo para los argentinos. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.